seguimos disfrutando del primer relato de Un Huevo Radio de un partido de Uruguay. Con Masi, con Nacho y con el Nene, un relato con un delay. Adelante, Nene. Bueno, ya está Uruguay dentro del campo, ya también está la selección chilena. Ahí vemos al Chupete Suazo, Uruguay que juega con un hombre más en un partido que estuvo una primera parte muy pareja. Ahora tenemos al arquero Claudio Bravo hablando con Washington Sebastián Abreu, compañeros en la Real Sociedad de la Segunda División de España. Por el momento no se ven cambios en ninguno de los dos equipos, están los dos cuadros formados, esperando que Baldassi diga que se juegue la segunda parte de este Chile-Uruguay. Y yo me pregunto, Nacho Alonso, ¿es bueno que Tavares no haya hecho un cambio? ¿Que no haya arriesgado que se siga guardando a Pastorino? Por supuesto que no es bueno, por supuesto que está el compañero Pastorino para ingresar. Yo creo que Tavares le está errando al bizcochazo. Y otro jugador, ahora que escuchamos a la abuela Coca, estaba pensando... qué bien le haría este partido el Chole, ¿verdad? En la mitad de la cancha, sí. Parando un poco la pelota, haciendo una paula con sus compañeros. El Chole me volviéndole gusta... parece al Nico Olivera. Exactamente, con el Nico Olivera, con varios más, ¿verdad? Si nos ponemos a contar. Es la selección chilena, segundo cambio en el equipo de Marcelo Bielsa. Ingresó el número 13 de apellido chileno, que ya aparecerá la placa para ver quién es el que entró y finalmente quién se retiró en la selección de Chile, que juega con un hombre de menos. Está todo pronto para que pite Baldassi y para que se jueguen los últimos 45 minutos de esta 12ª fecha de la eliminatoria que enfrenta a las selecciones de Uruguay y Chile y que empatan 0-0. Yo creo que Chile nos está haciendo sentir el rigor de visitante no poniendo la placa con el jugador número 13, haciéndole relator de visitante al Nene. Juega despiste y Baldassi es cómplice. Buenas, escucha. Minuto de silencio. ¿Sí? Hay minuto de silencio por Raúl Alfonsín. Ahí va, tiene la muñequera negra Baldassi. Y por las víctimas que fallecieron en África luego de una avalancha en un partido entre Costa de Marfil y Malawi, en el cual 22 personas murieron y más de 130 resultaron heridas. Una desgracia con Nos suerte. Nos adherimos, pitó Baldassi, se juega el segundo tiempo, 0-0 Uruguay-Chile. Toma la pelota en la mitad del campo el jugador Eguren, que manda a correr a Luisito Suárez, que intenta engachar, que escapa. Sigue con la pelota Luisito, que la va a tocar atrás para el Maxi Pereira, que la revienta y es lateral que favorece Uruguay. Primer minuto de este segundo tiempo. Repentinamente te duele hinchar el diente a un buen bife. Perdiste filo en los colmillos. Tus encías se empiezan a sentir solas. Jugá con los que saben. Médico. La tiene el Maxi Pereira. Tiró el Maxi. Está. Tapó el arquero. De vuelta el Maxi, que engancha. Mejor Uruguay en este arranque. Sale Chile desde el fondo. Sí, sale. Aprieta Uruguay. Presiona en campo trasandino. Notable la marca del equipo celeste, se arrojan todos al suelo, finalmente va a ser saque de arco para Chile, saque de arco para Claudio Bravo. Una falta de respeto lo que acaba de hacer el delantero uruguayo, cortar la locución comercial de Pablo Aguirrezabal por un tiro que no terminó en la red, un mamarracho. Queremos informarle que de cualquier manera nos sentimos más orientales que nunca porque estamos a punto de llegar a un número mágico en la orientalidad de oyentes de este relato en Un Huevo Radio. A ver si nos podés ampliar, varilla de arriba. ¿Cuánta gente está escuchando en este momento la relato? Bueno, no, guardando los aplausos porque estamos a punto de llegar, pero no llegamos todavía. Vamos necesitando dos orientales más para completar el número mágico, ¿verdad? El número y que... para desembarcar a lo grande en lo que es esto, ¿no? La internet. Exactamente. El relato del fútbol. El saludo para Mario Benítez, que según me comentó Martín Perrone, se va a integrar como oyente. No sé si Mario Benítez sería el 31 o el 32. Mario, te digo, por favor, te estás arrimando, Te lo confirmo, Nacho, dame un segundito. Y también saludar a las juveniles de handball del Club Laiva, especialmente para Vicky, que están escuchando firmes el relato de Un Huevo Radio en este partido entre Uruguay y Chile, que empatan 0-0, 2 minutos del segundo tiempo. Gracias a ellos llegamos a 32 oyentes, ¿no? Al plantel completo del Laiva femenino, que son más o menos 20, 21. Debe ser, sí, No, Pablo, que rezar vos que estuviste en Chile. Estuve, tenis parquet pulido, plastificado, hidrocalquetileado, reparaciones, todo en parquet, excelente calidad, vista en técnico sin costo, 60-644. Bueno, ahora toma la pelota en la mitad de la cancha el jugador Chupete Suazo, que la abre hacia el otro lado para el futbolista... El futbolista que ingresó, que no nos pusieron el nombre, así que no sabemos quién un es. Un intrascendente, hay que decirlo, de Nacho, un intrascendente, no tiene ni nombre. No, Nacho. El innombrable. Ahí sigue Coca-Cola abajo. A ver, un Lord Voldemort del fútbol, pues se zurda fuera del área, notable Sebastián Viera, que controla en dos tiempos y va a sacar Uruguay, saca de manos el arquero uruguayo Sebastián Viera, que la abre para el futbolista Eguren. ¿Es Eguren? Sí. Eguren, muchacho. Entró Eguren. Juan Carlos Coca-Cola es el número 13. Juan Carlos Coca-Cola. Nos informan de arriba, entró Pablo Aguirre Sabe con la placa tan demorada. Juan Carlos Coca-Cola, ¿dónde juega, nene? Es el titular habitual del Deportes Concepción del fútbol de Chile, ¿no? Equipo dirigido por el popular Johnny Miqueiro. Bueno, hay alguna serie de incidentes. Hay gol en Panamá. Hay gol en Panamá, Varilla, a ver si me podés confirmar. Sin vergüenza, dijeron a Pastorino. Estamos teniendo algunos problemas con el juez de línea, acá con Diego, desde Panamá. Bueno, ahí va Bielsa. Y ya lo vamos a usar. Bielsa va a Panamá, nos acaban de informar. Ahí la tenía nuevamente Alexis Sánchez y durísimo Godín, como hace siempre, ¿no? Ese golpe de atrás certero al talón del futbolista chileno que queda tendido en el campo de juego. Pero fue a buscar la pelota. Durísima la entrada de Godín, que no está amonestado. El que sí está amonestado y se perderá el próximo partido de Uruguay ante Brasil es el capitán de la selección, Diego Lugano, que acumuló su segunda amarilla y deberá cumplir con un partido de suspensión. Y Pablo, ¿cómo hacemos para suplir esa baja, vos que estuviste? Y tiene que volver Francescoli. Bueno, sentencia muy clara. Realmente lo del Lugano no entendemos, no quiere ir a jugar a Brasil, ya lo veníamos anunciando. Y qué raro, ¿no? Porque con las playas que tiene, es increíble. Seguramente, este tipo no le viene, está jugando en Turquía. Como Lugano sabe que ese partido será en el Estadio Centenario, dijo, me ahorro un viaje a Uruguay, si fuera en Brasil iría, pero como es en el Estadio Centenario, claro, que es un freezer ese estadio, como todos los partidos de la selección, así que... Sí, sí. Decidió hacerse amonestar para no estar presente con Uruguay, una actitud deplorable, indigna de un capitán. La hinchada de Uruguay contra Paraguay parecía la hinchada del Laiva, ¿eh? ¡Clas! Eso es lo que tiene la vida, clas. Y seguimos con Pablo. Clase de canto a cargo de Maya Castro, para principiantes y no principiantes, técnico, vocal y repertorio, 099-709-45. Bien, el centro, saca Lugano del fondo, agarra la pelota... Diego Forlán sale de contra Uruguay, no es el Cebolla. El Cebolla con el pelo corto, no se lo conoce nadie. El Cebolla que la abre hacia el otro lado. La tiene el futbolista Uruguay, remata fuera, área, tiró. Apenas por arriba del travesaño, el disparo de Luis Suárez. Merece Uruguay ir en ventaja mientras Pastorino calienta para entrar en el equipo celeste. Una mentira, Luis Suárez, esa se Negroningen la metía. Qué cerca que pasó el disparo de Suárez. Te pero no adentro, que, no que es lo importante. No, Pablo. Sí. Pablo, me parece que sí. Lo de Coca-Cola no era el nombre del jugador, es una bebida refrescante al parecer, ¿eh? Opa, nos dice el Varilla desde Panamá, donde parece que abunda ese tipo de bebida. ¿No es así, Varilla? Gracias, Varilla. Bueno, tenemos problemas con Panamá. Volvimos a tener delay, discúlpenos que... Tenemos delay con Panamá también. Está con delay. Qué tremendo, hay un delay interno. Yo ya veía que entre Lene y Pablo había delay, pero me sorprende mucho del Varilla estando en un país de primer mundo como Panamá. ¿Me comentabas de la Coca-Cola, verdad, Masi, que lo que me decías? El tema Coca-Cola en Panamá. ¿Conocen ese tipo de bebida en ese país centroafricano? Sí, bueno, aquí se toma mucho con ron, ¿verdad? Muy bien. Nene, ¿tenés algo importante que decirnos? No, que hay claros futbolistas que se han achicado, ¿no? Ahí tenemos a el jugador... Creo que es un problema del televisor ese. Entonces sí, yo ya veía muy pequeña futbolista Martín Cáceres. Un enano para jugar en la selección. Ahí tenemos alguna falta nuevamente de un futbolista uruguayo, el número 6. Que, según lo que tengo entendido aquí, no me aparece en la planilla. Así que, número 6 de Uruguay pegó una dura falta. Y es tiro libre a favor de Chile, que lo hará... El futbolista Waldo Ponce, que mira al área, buscará embocarla a la cabeza de un chileno. Es algo de Waldo, el de... Nos escribe Álvaro nuevamente con la penca a unhuevoradio@gmail.com y dice que estamos a 3 segundos del tiempo real de transmisión. Seguimos. Bien, no, por favor. Hasta que no igualemos, no podemos estar con esa mentalidad de cuadro chico de que y estamos a 3 goles y lo vamos festejamos. A pasar el tiempo real. Y dice que a los 22 minutos del segundo tiempo hace el gol y que quiere las revistas de la colección de un huevo. Y bueno, el popular 3-3. Había cambiado, si yo no tengo mal entendido, de hecho el primer tiempo que iba a ser el gol. De hecho el primer tiempo. Está todo registrado, ¿no? Lo tenés anotado en tu libretita, Varilla. Sí, se acaba de retractar después de una gran serie de insultos que hace mi persona, que preferimos censurarlo, ¿verdad? Bueno. Está bien, lo importante es que saber cambiar de opinión. Saber ir para atrás, como lo dijo Mujica. Bueno, sale ahora desde el fondo el futbolista Alexis Sánchez que busca compañía. Driblea en la mitad de la cancha, sigue Alexis Sánchez, lo sale a la marca el Palito Pereira que no para ni el 116 Ciudad Vieja. Recupera por suerte Lugano y corta para la selección uruguaya que toma la pelota ahora el futbolista Cebolla Rodríguez que la toca con Forlán. Forlán que busca rematarla, cambia de frente para Luis Suárez. Luis Suárez que la tiene, que va de vuelta para Forlán. Pégale Diego, pega Diego, rebota la pelota, Cebolla tiró, tapó Bravo. Cuando todo hace parecer que el futbolista estaba adelantado, bueno, que él no es Pastorino. Ya no. Definitivamente se cambió, Pastorino está para entrar. Yo lo que quiero decir es una cosa, digo, el equipo suplente de Uruguay realmente, yo no sé de quién depende la indumentaria, ¿verdad? Pero sí, ponerlos de traje, sí, si le toca entrar ahora, por ejemplo, tiene que ser tipo Superman, sí, para sacarse el traje y la camiseta de abajo, es medio incómodo, me y parece. Y está muy mal, porque aparte, siendo que lo tenemos adentro de un arco, porque realmente a Chile lo tenemos adentro de un arco, perder tiempo en eso, en cambiarse el jugador, y eso a qué responde, a una UFA céfala. Nacho, ¿cuál es la situación de la interna de la UFA? En el centro de Suárez, bueno, le pegó Carlito Pereira, la mandó a la cordillera de los Andes, lamentable lo de Carlito Pereira. Le pegó al arriero en la cabeza, cayó. Pobre. Bueno, la situación de la UFA es como tú dices, Maxi, es acéfala, varias cosas. Después de la renuncia de Corvo, no queda nadie en la UFA. Hoy yo pasé por ahí por la calle Guayabo, estaba Baltasar en el... Ahí en el Baltasar Brum, que lamentablemente falleció. Baltasar el aquel viejo querido, el Balta, Maya, ¿no? Claro, que estaba el que estaba ahí en con el Chichita, que estaba con Chichita, que es el acomoda coche del coso de la AUF, y él alcanza pelotas del Olímpico y él alcanza pelotas de la Gran Paladino, de la Olímpica y de la Gran Paladino. Y bueno, y o sea, Baltasar creo que hoy no estaba oficiando de presidente de la AUF. Corvo, como sabemos, se retiró. Anunció el Belayer, que es otro que podía estar ahí. Lamentablemente, le mandamos... Por estos estatutos vetustos de la AUF que no permite ejercer la presidencia desde la cárcel. Claro, le mandamos un saludo al Vela que debe estar que está conectado en este momento de cárcel central. Es el Oriental 32. Ahí está. Y para todos los que están con él, ¿no? Claro, y para todos sus amigos. Están detrás de él. Y bueno, entonces no realmente no sabemos quién, por ejemplo, quién mandó a poner los carteles de Mujica y Larrañaga, quién hizo que la indumentaria fuera un traje, realmente no sabemos, porque Pastorino está ahí con Tabárez, está sí. Bueno, avanza Palito Pereira, que busca área, no está en el drible de Palito Pereira, está, vamos, no sean malo. Terrible el pase de Palito Pereira. La situación es más preocupante cada vez. Perdón, que te corte, pero hay dos tipos de traje atrás de Tabárez. La situación es incontrolable y uno no es pelado. Es que es la indumentaria del banco de suplente. Allá está, tenemos el de bigote, está pasado de edad. Eduardo Pereira realmente ya no está para atajar. Ahora viene el centro que lo hace Luis Suárez, levanta a Suárez, sale el arquero Bravo, sale Chile, Alexis Sánchez que tira un firulete en el fondo, que por suerte pierde, y ahora toma la pelota Palito Pereira, que la va a reventar para arriba como todo el partido. Lamentable, me la gusta verdad, Palito. Uruguay. Me gusta Palito. Bien, Palito. Salió con todo Uruguay en el segundo tiempo, hay que decirlo. Hay que hacer un comentario jugado. Bueno, Uruguay jugado. Sale a presionar, a aprovechar ese hombre de más que tiene dentro del campo. Presiona en campo chileno, le aprieta las salidas, no lo deja salir con claridad al equipo que dirige Marcelo Bielsa. Mejor Uruguay en estos primeros 10 minutos del segundo tiempo. Y si decimos 10 minutos, decimos que llega la hora en que Pablo Aguirrezabal sí. Se guarda todo lo que se estuvo guardando en estos últimos 8 minutos. ¿Y con qué nos vendrá esa metralleta humana, esa UCI de información y de primicias que es Pablo Aguirrezabal? Compro laptop mínimo Pentium 3 a $200. No quiero ni clavo ni ensartes, ni del precio te apartes. Carlos, teléfono 707-9606. Bueno, ahora hay un nuevo córner, que se viene un cambio en Chile. Ingresa el futbolista número... 19, si no vi mal, el futbolista número 19 va a ingresar en lo confirma Varilla de Panamá, número 19. Y Chile ya va por el cuarto cambio, más o menos, ¿no, nene? Bueno, y sí, este es el tercer y último cambio del equipo chileno. Luis Suárez, que no puede levantar un centro como la gente en todo lo que va del partido. Todo ha resacado la saga chilena, sí, que ahora saca una vez más. Va el ruso Pérez, no, es Forlán finalmente el que va a ser el lateral. La verdad que Forlán haciendo los laterales. Esta jugada nació de un autogol de Forlán, recuerden. Y terminó en la vía circular. Bueno, ahora tiene la pelota Maxi Pereira, que la baja a buscar ahora Sebastián Egures. Maxi Pereira que toma la pelota nuevamente, que busca ahora el futbolista Cebolla Rodríguez. Cebolla que va para Maxi Pereira. Avanza Uruguay, no, pierde la pelota. Ahora saca el futbolista Jara desde el fondo, revienta para arriba y controla de pecho Martín Cáceres y sale para Uruguay. Cáceres que la tira para Palito Pereira, que pica más que un punga en Fernández Crespo. Notable, Palito Pereira levantó el centro a nadie, lamentable. ¿Dónde están los delanteros de Uruguay? Por Dios, Palito Pereira. Un gran desborde bajo el aplauso de la hinchada de Uruguay. Alienta a la celeste que quiere abrir el marcador. ¿Estás escuchando al relato del nene? No hay ni quema ni más ahí. Es un relator diferente. Es el nene, un relator con delay. Ey, ey. Bueno, ahora el Toto Berizzo conversa con el cuarto árbitro. Los hinchas uruguayos siguen alentando, cantando ese grito de guerra que soy celeste, soy celeste. Le responde la tribuna trasandina con el viva Chile, viva Chile. Dos hinchas con altura, vemos que... Un duelo de hinchadas espectacular. Sale el petizo Bravo y controla ahora para Chile. La revienta hacia la mitad de la cancha, 13 minutos de segundo tiempo. Y es el momento de... el análisis etimológico de los cánticos uruguayos. Tuvimos un poco pico de historia. De 34. ¿Cómo? Tuvimos un pico de 34. No, nos pasamos. Acá nos informa la varilla que nos pasamos de 33. Por favor, les voy a pedir a la gente que nos estabilicemos en 33. Y volvemos a lo que estamos diciendo, el análisis etimológico de los cánticos uruguayos. ¿De dónde nació el Soy Celeste, Pablo? Sí, el Soy Celeste nació de la garganta de la gente. Pero si me estás diciendo la letra... creo que salió de la pluma de Petru Maleski y Páez Villaró. Bueno, ahora saca el arquero Claudio Bravo, controla Humberto Suazo, notable la marca de Lugano. Ahora va Palito Pereira, fue con el pecho Baldassi. Se abrió la VIP en el estadio de Nacional de Santiago. Y ahí se fue Pastorino y Petru Maleski. A ver qué fue. Un claro, el 17 de pará, su camiseta. Baldassi, pará de robar. Baldassi está sacando el partido, se va ahora el futbolista. Este número... juez tiene un Baldassi en la cabeza. Es claro, se va el 14, ingresa el 17, cambio en Chile, último cambio en la selección trasandina. Todavía Tavares no movió el banco de suplentes. Esperan por Uruguay, Mauricio Victorino, Juan Albín. Y va, Pastorino también está en el banco de suplentes. Yo me pregunto ahora, Nacho Alonso, ¿es un acto de estrategia o de cobardía no largar a los jugadores del banco de suplentes a la cancha, guardarse los tres cambios? ¿Hasta cuándo se la va a guardar Tavares? Yo creo que Tavares, sí, es un acto de cobardía, ¿verdad? Teniendo un hombre de más, pudiendo, jugadores también empilchados, también vestidos, ¿verdad? Con esas corbatas, con esas camisas, me parece que es hora de que ponga Pastorino. Y yo le iba a decir al señor Baldassi, ¿hasta cuándo Baldassi? ¿Hasta cuándo Baldassi? Está. Notable, claro, el comentario incisivo y contundente, como siempre, de Nacho. Ahora el Cebolla Rodríguez, que tiene la pelota. Remate afuera, le pegó el Cebolla. Bueno, la sacó el propio Maxi Pereira. Yo había dicho gol de Cebolla a los 15 minutos, era ese. Era ese, pero Maxi Pereira no entendió. No entendió. No lo quiso, Pero venga. Poneme la música. No te acobardes, no seas como Tavares, Chu. Subamos adrenalina, eso. Cada vez aplauden menos, la gente. Uruguay, te queremos ver, campeón. Un duelo de hinchadas ferviente. Vemos con emoción cómo cantan unos, responden otros. Cantan otros, responden unos. El duelo de hinchadas picante en la tribuna del Nacional de Chile. Controla ahora Chupete Suazo, notable la marca de Lugano. Sigue Lugano con prestancia de capitán. La cambia ahora para el futbolista Forlán. Forlán que abre la cancha para el futbolista Suárez. Fau contra Luis Suárez. Baldassi, sos un ladrón. Pero esa no la ves, Baldassi. Bueno, ahora Fau contra Martín Cáceres. Pega y pega a la selección de Chile que no encuentra la pelota. Primero fue a Forlán, ahora Martín Cáceres y no cobró la falta, sino un lateral que ya lo hizo Cáceres, tocando atrás para el futbolista Godín. Se agrandó Lugano desde que sabe que no va a jugar el partido contra Brasil, ¿eh? Y estamos escuchando la música no es otra cosa de Pablo Aguirre Sabal con un nuevo grito al viento. Nadie lo pidió, pero ya está a la venta La Casa de las Plantas y el Tiempo, primer discazo de los Roques. Bueno, ahora un lamentable pase de Guren, tirando el balón afuera. ¡Vamos Uruguay! ¡Que suba esa adrenalina! ¡Que se ponga esa piel cantando de gallina! ¡Vamos Uruguay, que se puede Uruguay! ¿Te acordás, Martín Perrone, de esta canción que supiste tocar en el boliche que quedaba arriba del jueves 5? ¿Me escuchás, Martín? Indica que sí, desde el otro lado. Con un relincho Martín, típico un de Martín relincho. Perrone. El caballo de la locución. Y tenemos acá a Pablo Aguirrezabal, que de su reciente pasaje por Chile nos va a comentar cómo reaccionaría Chile en una hipotética situación de 0-0 en el segundo tiempo con un hombre de menos. Se sumaría un punto. Bueno, lo que quiero destacar es que ya no está en el campo de juego el ruso Pérez, sino que ingresó por él Álvaro Fernández. Un cambio en el equipo celeste. El Flaco Fernández, de gran rendimiento nacional, teniendo su primer partido como internacional en la selección uruguaya. Y el Ruso Pérez, que estaba amonestado y tenía riesgo de ser expulsado, fue sustituido por Tavares. Gran desborde ahora de Martín Cáceres. Busca el área Martín, la tiene Forlán. ¡Pegale, Diego! ¡Pegale al arco, Forlán! ¡Por el amor de Dios, se salva a Chile! Eso sin Independiente los hace, Forlán, que no me joda. Por Dios, Pastorino anota, le muestra a Tavares. Mirá todas las que erró ya, poneme a mí. La verdad, lamentable lo de Forlán. ¡Vendeme, Pablo, vendeme! ¿Qué lees un comentario de macho? ¡Escuchalo entonces a Nacho! Forlán, Forlán, Forlán. La puta que te parió. Contundente, como siempre, el comentario de Nacho. Lapidario, expresando lo con que respeto, muchos ¿verdad? Piensan. Con respeto, expresando siempre lo que el muchos rigor periodístico, Nacho y Alonso. Y no se animan a decir ahora, gana bien por arriba Godín. Bueno, pareció haber cobrado falta Baldassi y después dijo que no. Controla ahora la pelota el pelado Martín Cáceres, que la abre para Palito Pereira, que no va a llegar. Van 18 minutos de este segundo tiempo. Va a reponer Chile desde el lateral. Empatan 0-0. Y Pastorino totalmente desconcentrado. Ya sin oportunidad de entrar, mirando el micrófono. Es terrible, lo mismo que Nacho Alonso en este momento está mirando la editorial de La Diaria. A ver, ¿cómo está el interno de frente, Nacho? Bueno, muy bien. Vemos a Astori acá abrazado. Con nadie, justamente, abrazando al viento. Por sus fans, acá, cómo no. Para mí que no. No creo que alcance sí, a votarlo. Y que no alcance a verlo, me parece. Y como los oyentes tampoco están viendo la foto de la cual estamos hablando. Pero eso lo de menos, porque tenemos a Pablo Guerrero que nos va a describir la foto que tenemos a continuación. Bueno, está Astori y una señora. Y dos señoras. Una con unas rosas en uno de los senos de izquierdo y la otra con lentes. Me gustaría describir la conexión física entre Astori y la señora de lentes. Pablo, ¿a qué? ¿Qué es? ¿Un abrazo a secas? En la parte de abajo no se ve, ese es el contacto. En la parte de arriba el contacto de ambos brazos. Cada uno arriba del otro y hay conexión visual. Bien, ¿eso sería falta? ¿Eso vos en un córner lo cobrás como falta? Y onside por lo menos. Pablo Aguirre Sabel. Pelea ahora el Cebolla Rodríguez, controla la pelota, busca el córner el futbolista de Uruguay. Toca atrás para Palito Pereira, que manda el centro, va arriba Luis Suárez. Saca la saga chilena, la tiene Forlán de nuevo. Rebota la pelota en la espalda del futbolista chileno y va a ser córner, sí. Córner para el equipo celeste, que busca la apertura del partido. 20 minutos del segundo tiempo. Gracias a Dios, Forlán, que rebotó en el chileno, porque si no se te iba de vuelta para arriba. Lo vimos todo, Forlán. No te hagas el langa, Forlán. Mirá que te vimos, Bueno, ahora esa sin la propaganda de Movistar no se le van para arriba. No, claramente. Y luego le enseña a los jóvenes a patear. Y a comer alfajores. A comer alfajores, lamentable lo de Forlán. Va Luis Suárez, que esperemos que ese decimosegundo córner que va a tirar vaya a una cabeza celeste. Va Suárez, el centro nuevamente. Toma la pelota el arquero de Chile, que busca que salgan sus delanteros. Saca con su mano para el futbolista Bocellur, que es derribado por Forlán. ¿Cómo se extraña el Vasco Stolaza en esos tiros de esquina? Yo te iba a decir justamente cómo se extraña el chino Recoba, cómo estamos desperdiciando tiros de córner. Mal tirados a primer palo. El chino Recoba te los tiraba mal y a primer palo, pero Pablo. Pero. Ah. Pero no hacía nada en todo el resto del partido. Pero no hacía nada en el resto del partido. Entonces, no molestaba. Como que balanceado. Bueno, amonestado, Diego Forlán, coronándonos lo que ha sido una actuación totalmente decepcionante. Sigue teniendo errores, Forlán. Sacalo, Chaín, sacalo. Bueno, ahora toma la pelota Chile el futbolista Alexis Sánchez. Notable la marca del pelado Martín Cáceres, que se la deja ahora el Flaco Fernández, que abre la cancha para Forlán. Forlán que para el otro lado, Diego. Notable, ahora tira la pelota el Flaco Fernández, que la pasa al medio para el futbolista. ¡Correte, Baldassi! Eguren que la abre para el Cebolla, la pierde el Cebolla. Recupera, la tiene ahora el futbolista Maxi Pereira, que la tiró larga para Luisito. Pierde Luisito, cerró notable el futbolista Jara en el fondo de Chile. Se salva el equipo de Chile, que sale del fondo con un pelotazo. Y yo me pregunto, ¿la táctica es esta? ¿Tocar y tratar de llegar a largo o la táctica es meter un gol? Nacho. Y la táctica tendría que ser tratar de meter un gol, no importa cómo, ¿no? Mi táctica es mirarte, aprender cómo sos. ¡Ay, tiró Forlán! ¡Gran remate de Forlán! De lo mejor de Uruguay ha sido Diego Forlán esta noche. Desmarcándose, sacándose rivales de arriba, pateando afuera del aire y exigiendo bien Forlán, al arquero Bravo. Que con una mano tiró al córner. Gran disparo de Diego Forlán, que tenía ganas de hacer gol. Claro. ¿Estás escuchando al Nene, un relator con delay? Adelante, Nacho, un comentario de macho. Dale vos, Nene, dale vos, que se viene el gol, está. El centro saca nuevamente la saga chilena. Ahora le pega Palito Pereira al fondo nuevamente de cabeza. Resta el fondo de Chile. Va arriba Palito Pereira que la peina. A ver, ahí desborda. No era Maxi Pereira. Este es Palito Pereira el que va a pelear contra el lateral y que gana un lateral a favor del equipo chileno. Bueno, está todo, Maxi. Están los tallarines. Todo está listo. El agua, el sol. El barro, está, como dijo Serrat, ¿verdad? Como sigue los calcetines. Pero si falta el gol. Pero si falta el gol, no habrá milagro, ¿verdad? Están los tallarines, la salsa, el queso. ¡Pará, el Mionca! ¡Bajate el taxi! ¿No escuchás? ¡Es el comentario del Maxi! Y bueno, yo creo que... Bueno, desborda Palito Pereira, mandó el centro, sale el arquero, bravo, seguí Maxi, seguí. Está bravo, comentar así, Maxi. Está bravo, esto no me pasaba en Radio Fénix, me pasaba en Radio Las Piedras cuando estábamos con Nacho. ¿Te acordás de aquellas épocas en Radio Las Piedras? ¿Cómo Nacho? No me voy a acordar, Maxi, los picos de audiencia que teníamos eran increíbles. Bueno, todas las piedras prendido. Muchos picos. Y todas las piedras con nosotros, ¿verdad? Yo me acuerdo ese momento lamentable en que los tiraban piedras. Picos de botella. Era comentario hostil. Pero ¿qué pasa? Nosotros con Nacho ahora estamos un poco... Bueno, un poco achanchados, pero en esa época tener la hinchada en contra en el relato... Era lo más lindo. Era lo más lindo, era relatarte en la cara y seguirte ganando cuando te tiraban botellas, picos. Y bueno, y sobre todo porque fue una campaña de juventud exquisita en el año 87, ¿verdad? Ganándole a Tala Fútbol Club, por ejemplo, ese año. Increíble, juventud. Realmente yo guardo los mejores recuerdos. Aquella gira por San José, que le ganó al Universal, al River de San José, a los Butifarra de Villa Rodríguez. Sí, al Atlético Aguas Corrientes. Al Deportivo Chiruchi, un poco un cuadro imbatible en la zona litoral de San José. Exactamente. Bueno, en el centro, no, nuevamente el arquero Bravo, digo. Bueno, si Uruguay va a jugar al centro, es hora de poner a Sebastián Abreu. 25 minutos de segundo tiempo, Nacho. ¿Qué está pasando? Claro, Nene, o que pongan a Sebastián a Abreu o que saquen al muchacho de amarillo ese que está en el medio del área, que también nos está complicando la vida, ¿verdad? Bueno, se lesionó Rodríguez. Claramente un golpe en la cara de un futbolista chileno que se tira al suelo. Ahora el Cebolla Rodríguez no entiende nada, extraña su pelo, le duele la cabeza. Tabárez llama a Pastorino, puede ingresar el pelado. Si logró quitarse el traje, la corbata, los zapatos y su pantalón, dejar el micrófono a un lado y ponerse los cortos para defender. Nene, a la está celeste. Confirmado el doctor Chapatín, bueno, en el banco también. Como lo decíamos, Sebastián Abreu va a ingresar al campo de juego seguramente para sustituir a Cristian Rodríguez, que la verdad... No fue el único comentario sin delay que hiciste, Nene, en todo el partido. Lo hicimos y yo creo que aprovechar esta falta de delay es importante para dar algo con delay. Vamos a la alineación de Chile por Pablo Aguirre Sabal. ¿Cómo no? Chile juega con Claudio Bravo en el arco, Pablo Contreras por la punta derecha, Waldo Ponce, Gonzalo Jara, Mauricio Isla, Carlos Carmona y Jean Bentancur, Matías Fernández, Alexis Sánchez, Humberto Suazo y Marquín González. Y ya que estamos en esto, me gustaría saber cuántos goles tiene Uruguay. El doctor Chapatín ahí atrás. ¿Por qué no puso el doctor Chapatín? Pone a Abreu. Pone a Abreu porque bueno, es un marketinero, porque sabe que todo el mundo le va a aplaudir por Abreu. Y saca un negro, racista. O sea, el otro día se dejó llevar por la gente, porque la gente fue la que le pidió a Abreu. Y ahora que le estamos pidiendo al doctor Chapatín, no lo pone. No, un claro acto de racismo de Tabárez sacando al único negro dentro del campo de juego. Y no poniendo un mexicano. Raza. ¿Cómo lo dejaron patear ahí, La verdad, no presiona Uruguay. Viera tiene frío, el partido se torna aburrido. 26 minutos 35 segundos del segundo tiempo y sacó a Palito Pereira por Washington. Sebastián Abreu y Elsa, que quiere entrar a la cancha a tomarse a golpe. Revienta del fondo Lugano buscando a Sebastián Abreu, que tiene su primer roce. Esa palita hay córner para Uruguay, no. Recupera Abreu notablemente. Andá la área cabeceada, loco, no dudas, Abreu. La sacan de la línea los defensas de Chile. Pero ya inquietan, loco. Abreu, si haces el centro vos, ¿quién va a estar en el medio, mijo? No, no. El centro no hace Palito y lo cabecea Forlán. Eso está en el manual del técnico uruguayo, ¿no, Pablo? Sí, lo leí yo. Bueno. La 15. Chile ya no quiere nada. El cansancio le empiezan a sentir los futbolistas trasandinos que pierden precisión en los pases, precisión en todo sentido. Chile está metido adentro de su arco. Uruguay presiona, controla el partido, pero no logra convertir el gol. Van 27 minutos del segundo tiempo y el partido sigue 0-0. Se fue Pastorino, ¿eh? Se fue Pastorino del banco suplente. Molesto. Ofendido, sí. Claramente ofendido por la ignorancia de Tavares hacia su persona, ¿no? Un tipo que viene aparte de Europa, de jugar en un cuadro. ¿Cuántas horas de avión, Nacho? Para ser preciso, que estuviste laburando en azafata en Uber. Y son como 14 horas más o menos. Para venir acá, para ni siquiera sacarse el traje. Para ni siquiera, claro, sacarse el traje. Para comunicarte con el relato, unhuevoradio@gmail.com. Decinos cuánto sale este partido y te llevará la colección completa del huevo hasta el minuto 30. A ver, Varilla, alguien se está acercando al gol uruguayo. ¿Cuánta gente quedó afuera? Ya estamos por el minuto 28. ¿Marisa? Bueno, Álvaro, que había dicho que iba Álvaro a ser en el 22. Que decía que en el minuto 22 pateó Forlán y fue algo lo más parecido a un gol que hubo en el partido y que cuando le llevan la revista, dice, ¿verdad? Bueno... Si logramos convencer a Baldassi que convalide ese disparo de Forlán como gol, encantado de ir a llevársela a la puerta de su casa. Y Diego Forlán, precisamente. Yo lo que creo que con Figueredo, en los escritorios de la OFF, conseguíamos que ese gol se validara, que ese tiro se contara como gol. Bueno, Tavares está claramente aburrido, deseando que termine Pastorino. Pastorino está tomando café, ¿puede ser? Sí, no. Está absorbiendo un... Tristeza de Pastorino. Va Abreu, ya veo que van a ser 20 minutos tirándole bombazos a Abreu para que salte a cabecear y que gane una pelota. Atención, tenemos noticias, nos llega un teletipo de noticias acerca del tema que estaban hablando hoy, querido Nacho, de la cefalidad de nuestra querida Asociación Uruguaya de Fútbol. Sí. Al parecer el flaco de Nevi tomaría el timón en los próximos días. Ah, bueno, cambia un poco la historia, realmente un poco de, vamos a dar un poco de dramatismo a la AUF, un poco de humor también, ¿por qué no? Y de altura, ¿verdad? Y de altura va a tener el flaco de Nevi, y bueno... Y somos 3 millones de uruguayos que hoy decimos plop. Bueno, el que no dice plop es el lateral de Chile, que va a sacar desde costado abajo la atenta mirada de Tavares, que mira la hora deseando irse. La tiene ahora Chupete Suazo, que vuelve con el futbolista Jara. Jara que la toca al medio para Matías Fernández. Matías Fernández que la abre para el futbolista Carmona. Carmona que toca atrás para Waldo Ponce. Waldo Ponce abre nuevamente para Carmona. Marca notable el Maxi Pereira y corta y se va Luis Suárez. Se va Luis Suárez que corre pero pierde ante la marca del futbolista Jara. Jara que cierra mal, la tiene ahora Maxi Pereira para Suárez. ¡Penal! ¡Se tiró! ¡Penal, Baldassi! ¡Se tiró Suárez! ¡Penal, Baldassi! ¡Sos un ladrón, Baldassi! Comentario objetivo del Nene. Un relato con delay. ¡Ey! Claramente penal. Acá vemos como Maxi Pereira se la da a Luis Suárez. Y cierra el futbolista y lo toca, claro. No robes más, Baldassi, no robes más. ¿Hasta cuándo, Baldassi? Lamentable. Luis Suárez lo mira desafiante a Baldassi y Baldassi no lo mira. Bueno, ahora va a sacar nuevamente Chile lateral. Las únicas oportunidades de gol que ha tenido Chile han sido laterales que han pasado a 20 metros del arco de Sebastián Viera, lo máximo que se ha aproximado a la selección trasandina en este segundo tiempo. La verdad... Muy adentro de su área, el equipo de Chile que intenta atacar Uruguay, pero no puede. Notable la marca de Martín Cáceres, ganando ese lateral para el equipo de Uruguay. Va a sacar Cáceres, que toca hacia atrás para el futbolista Diego Lugano. Diego Lugano que la pasa ahora para Godín. Godín que sale desde el fondo, seguramente, muy seguramente, con un pelotazo. No, se mandó la patriada. Godín abre. El pelotazo viene ahora, ¿verdad? Ahí viene el centro buscando a Abreu, que se lleva puesto a un chileno. No le cobran falta. ¡Está! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué cerquita, eh! ¡Qué cerquita! Morir. ¡Qué cerquita que estás de hacer tus primeras clases particulares de matemáticas, física, biología y química! Profesor Agustín y Gabriela, no Horacio Gabriela, cerca de Java. Bueno, un futbolista chileno que queda tendido en el campo luego de chocar con la humanidad de Washington, Sebastián Abreu. El remate del futbolista Suárez que pasa a centímetros cuando en línea anulaba todo por posición adelantada de Abreu. No, Baldassi, que levanta la bandera, Baldassi. Bueno, si Abreu no estaba en la trayectoria de la pelota hubiera sido el primer gol para Uruguay. Pero sus razones tendrá Abreu. Por algo Abreu estaba ahí. Sí, es un jugador envidioso con sus compañeros, ¿no? No iba a permitir que lo haga otro el gol. Bueno, ahora Tavares mira con ingenuidad, no entiende el partido... Juega con un hombre de más Uruguay desde hace más de 40 minutos y no logra abrir. No, porque estoy atando cabos. La publicidad de la camiseta uruguaya cuando estaba Tavares, la última vez que estuvo, fue en el año 90, ¿verdad? Exactamente. ¿No era Puma también? Exactamente. La dejó picando. ¿Cuándo se volvió a Puma? Puma se volvió para estas eliminatorias. Bueno, yo la dejo picando nomás, ¿eh? ¿Usted? Ahí hay tongo, hay gato encerrado, ¿eh? Pero esa puede ser que sea una vieja tradición de los técnicos charrudas, porque estamos hablando, recordemos a Cubilla con sus pelotas. Sí, es verdad. ¿Puede ser que Puma sea de Tabárez? Y yo creo que si no es de él... ¿Puede ser que Puma presione para que esté Tabárez? Es probable, ¿eh? ¿Puede ser que el apellido de Tabárez sea Puma? ¿Puede ser que Tabárez sea un Puma? Manimal. Para mí a Tabárez le gusta la cerveza con... Sánchez, larga el pelotazo para Humberto Suazo, marca Martín Cáceres, notable la marca del pelado. Suazo se queda protestando a de línea. Va a ser el saque de arco para el equipo de Uruguay. Gran partido de Martín Cáceres en la marca, neutralizando lo que fue Humberto Suazo y Alexis Sánchez. Sebastián Viera que toca en corto ahora para Diego Lugano. Se reanuda el partido. 33 minutos. 33 minutos. Pone a Jaime Roo, Tabárez. Casi sin darnos cuenta, pisamos los 33 minutos. Y si pisamos los 33 minutos, pisamos el comentario de Pablo Aguirre Sabal sobre la televisación del partido. Cómo no, muy buena televisación, un encuadre perfecto. Excelente el traveling que metieron en el segundo corner. Y queremos decirle que Uruguay nuevamente juega con camiseta celeste, así como cuando jugaba antes. Y además queremos decir que este queremos decir que no puede ser lo que acaba de hacer Baldassi. Va, y lo va a amonestar al futbolista Cáceres. Es amonestado Cáceres por un quite que desde mi punto de vista fue perfecto. Le dicen, Baldassi, estás loco, estás robando la plata. Bueno, me voy a arriesgar, esto tiene un olor a empate. Perdón, fui yo. Bueno, los futbolistas reclaman. Aquí vemos el quite. Notable el quite de Martín Cáceres. Todo pelota, señor juez. Pero Baldassi no interpretó lo mismo. Y cobró falta para el equipo chileno. Y amonestó al defensa uruguayo. 34 minutos. Tiene un tiro libre de peligro el equipo chileno. Y yo pregunto, ¿hasta cuándo? Este lunes 13 se inaugura Un Huevo Radio, señores. Unhuevorevista.com. Ahí escuchá acción, entretenimiento, política, deporte. No es lo que parece y mucho más. Un Huevo Radio. Se enciende la afición chilena. El grito de Chichi Chile, lele, viva Chile. Prepara con nerviosismo este tiro libre de peligro que tienen los trasandinos. Que le va a pegar el futbolista Matías Fernández. Va Matías Fernández, tiro libre afuera del arco. Muy va bien. A sacar Viera. Muy bien, Viera. Firme, firme en su mirada. El mejor, el mejor. El mejor del partido, ya lo veníamos diciendo, ¿no, Pablo? Sí, firmó. Bueno, sale Pablo nuevamente. Que viene de firmar también. Viene de firmar con Viera, en Santiago. Bueno, Lugano sale del fondo, toca la pelota para Godín, sale Uruguay. El maestro los manda a presionar arriba, ahora tiene la pelota Forlán que tocó con el futbolista. Cáceres desborda, Forlán le va, la toca atrás para Suárez que no llega a estar perdido. Le quiso devolverla de Paraguay. Bueno, notable ahora el corte de Godín, el anticipo, se va Godín en una patriada heroica. Forlán está en Orsay y no se corre, la pierde la pelota Godín. Mostrando que su posición es de defensa y no delantero. Ahora la marca de Cebolla, presiona arriba Uruguay. No deja salir a Chile, finalmente lo hace el equipo chileno que rápidamente... recupera a Martín Cáceres que ahora pierde con el futbolista Jara. Yo lo que estoy observando es que todos los ataques de Uruguay vienen por la banda izquierda. Y no casualmente por la banda izquierda del ataque celeste está el cartel del Pepe Mujica. Nacho Alonso, ¿qué hay detrás de eso? Y bueno, es una táctica evidentemente... Ay. Bueno, evidentemente Tabárez, que así como tiene acciones en Puma, debe tener acciones en el frente amplio. ¿Dónde no toma tiene... mate. Ahí vemos la repetición del centro que cabeceó el futbolista Marco González y pasó a unos escasos 50 centímetros del travesaño. Tabárez se enoja con Forlán, lo insulta, le pide mejor rendimiento a un Forlán que no apareció durante todo el partido. ¡Vendeme, Pablito, vendeme! ¡Cómo no, nene! ¡Fútbol uruguayo! ¿Cansado de escuchar a pseudoperiodistas sin tener la posibilidad de dar tu opinión? Entra a http://www.fulbouruguayo.blogspot.com y disfruta el fútbol a tu manera. Bueno, ahora Forlán que pierde otra pelota. Va a ser córner para el equipo celeste, sí, córner que lo mandará Luis Suárez seguramente a la cabeza de un chileno. Ojalá que esto no sea así, para los intereses de los 3 millones de uruguayos que siguen esta transmisión. Y este es el córner, Nacho. ¿Este es el córner que estamos esperando? Y bueno, esta es de las últimas posibilidades, ¿verdad? Así que hay que aprovecharla vos, chincheros, ¿eh? Qué lindo sería 37 minutos de este segundo tiempo para marcar un gol y poner la apertura a este marcador. Levanta a Luis Suárez, el centro, saca nuevamente la defensa de Chile. Toma la pelota, Forlán de afuera al área, rebota. Va a buscarla nuevamente, Diego, no, la deja correr. ¿Quién se prepara en Uruguay? Edinson. Va a ingresar el futbolista Edinson Cavani. En la selección celeste, tercer cambio del maestro Tavares, seguramente se retire el Cebolla Rodríguez o quizá exhausto Luisito Suárez, que no tuvo su noche. Mal partido de Luis Suárez, no pudo levantar un córner bien, merece ser sustituido. A mí me pone muy mal esto, parece que hay que tener el pelo largo para entrar. Es una clara alusión a Pastorino, que sigue acomodándose la corbata. ¡Apala! ¡Adelante, Panamá! Una chilena. Parece que están preguntando por el mail a ver si el que está jugando es el pelado Cáceres o es Charoná, efectivamente. Bueno, tiene un similar con el actor y humorista Luis Alberto Carballo, el futbolista Martín Cáceres, que actualmente se desempeña en el Barcelona de España, calentando los bancos del Camp Nou con una cuenta de banco millonaria. Acá vemos una chilena también de Cebolla Rodríguez, si no es nada, cabeceándole. Espectacular, espectacular. Una chilena notable, al chileno. Si no hubiera estado la cabeza, seguramente hubiera sido gol. Gran patada de Cebolla Rodríguez que le desfigura la cara al cuerpo jugador chileno. Era muy narigón el jugador, hay que decirlo. ¡Varilla! ¡No le saques a Varilla! ¡Está hablando el Varilla! ¿Qué nos contabas, Varilla? Que dicen que si entra esa pelota era gol, Bien. Bien. Se retira, como dijimos, el futbolista. El 11. Cristian Rodríguez. Después de Tomás golpear Alba el rostro Edinson de un Cavani. Chileno. A tomar Fanta con pelucita el Cebolla. Entra Edinson Cavani, el futbolista del Palermo de Italia, para jugar los últimos 6 minutos de este Chile 0, Uruguay 0. Adelante, Nacho. Es un comentario bien macho. Es el comentario de Nacho. Simplemente decir que bueno, que si Cavani logra revertir este resultado en estos 6 minutos, mañana vamos a estar todos hablando de él, como estuvimos hablando de Luis Suárez la semana pasada, estos días, ¿verdad? Y como estuvimos hablando de bueno, ahí va Edinson, levanta el centro, controla en el medio Luis Suárez, pierde la pelota, asiática, muy ¿eh? Mal partido de Luis Suárez, que le tira la cadera, lamentable lo del futbolista, Tavares lo insulta, claramente de afuera del campo, notable, Martín Cáceres saliendo del fondo. Va a desbordar el futbolista que levanta el centro, va buscando aquí en Cáceres al arco afuera. Pero eso es recreativo, vuelve a la meterse en el centro del punto penal, no seas malo. Bueno, Cáceres es insultado también por Tavares, que se nota el malestar del maestro. Es ese maestro que yo quiero. No el que está ahí con canje de puma, el que está gritándole a los jugadores. ¡No, Pablo! ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? El maestro Tavares también tiene lo suyo. Boxing in your ear, te lo tutoreo todo lo que quieras, te meto la onda que puedo. Joel, llámame si duermo y te cuelga. Huevos, les grabo una mención de radio. 59882sandra@gmail.com. Bueno, sacó Claudio Bravo de fondo. Tiene ahora la pelota el futbolista Godín. Godín que controla en el fondo y la va a abrir para el Maxi Pereira. Maxi Pereira que recibe la pelota. Controla, hace una moña y toca atrás y se apoya en Lugano. Lugano que controla esa pelota y va a tocar con Godín. Godín que recibe esa pelota, avanza Uruguay que sale del fondo, 40 minutos del segundo tiempo, va Godín que toca ahora con Forlán, Forlán que toca atrás para Sebastián Eguren, busca Uruguay poder entrar a la defensa de Chile, Eguren que la abre para el Maxi Pereira que manda el centro arriba para Abreu, controla Abreu pero la pierde, sale Chile del fondo, recupera ahora el futbolista Fernández, no, le sale una linda Chile. Pierna Fernández. Bueno, controla ahora, sale Chile desde el fondo. Ahora tiene el futbolista Matías Fernández que toca con Chupete Suazo. Chupete Suazo que no existió este partido. Sintió el rigor de la marca de Lugano y Godín y pierde la pelota. Ahora Cáceres la toca con Cavani que no se entiende. Chile vuelve a jugar con su arquero Claudio Bravo que saca desde el fondo y sale jugando para Chile. Carmona recibe ahora en la mitad de la cancha. Cruza la mitad del campo el futbolista chileno que avanza. Carmona que aguanta la pelota, la pierde, notable, con la marca de Álvaro Fernández que controla la pelota. Álvaro Fernández para Eguren, Eguren que la manda en largo para Abreu. Abreu recibe de cabeza, se la baja para Cavani, Cavani para Suárez. ¡Ay, que casi pasa! Cierra el futbolista Jara del fondo de Chile, sale Chile ahora. 42 minutos del segundo tiempo, ¿se puede o no se puede, Nacho? Yo creo que sí, que se puede, yo creo que Cavani lo va a intentar. Cavani va a ir, Cavani va a estar, Cavani... Cavani. Bueno, ahí está, Cavani. Ahí está. ¿Ese era Cavani? Sí, la jugada de Cavani. Y le dije. Bueno, los teléfonos. Llega el telégrafo de Panamá, es el Varilla. Varilla, ¿cómo anda el país del sol? Acá en Panamá el juez acaba de adicionar 4 minutos más para este partido Uruguay-Chile. Bueno, 4 minutos más, jugaremos hasta los 49. ¡Ese se esconde, ese se esconde! Bueno, ¡ese se roba algo! Se están robando las pelotas. Se están robando los guantes a Santiago Viera, el golero uruguayo. Es una jugada asquerosa, ¿no? Como la que hizo Barbate en su momento. Sí, estaba haciendo una función de títeres. No, como pudimos ver. Vos entrás sabiendo el gusto de Viera por los títeres. Chupete Suazo con cara de dolor. Seguramente un desgarro o algún tapón de algún futbolista uruguayo. Yo creo que el tipo tiene terrible chupete porque no pudo meter una. Alexis Sánchez que manda el centro. Cierra, notable Lugano. Manda la pelota hacia afuera. Va a ser lateral para Chile. Bielsa que cuenta. Y sí, sigue teniendo un hombre de menos Chile. Aunque no lo pueda creer el entrenador argentino. Chile juega con 10 por la expulsión en el primer tiempo de Jara. Oigo. Escribe Sebastián Viera para ver si es él que está jugando o es su hermano Santiago Viera que está jugando. Nos informa Pablo que estuvo en Chile. ¿Es Santiago o Jorge Viera? Es Bernabé Viera. Bueno, muchas gracias, Pablo. Bernabé Viera en el arco celeste. Ahora sale desde el fondo el flaco Fernández que avanza a toda velocidad. Fernández que la mandó para Levinson. Levinson que gana, que pone el cuerpo. Penal, Baldassi, le rebotan la mano. Eso es penal, Baldassi, penal eso. Acá hay en la China. Tabárez en Panamá, Varilla. Y ahora cobra falta a favor de Chile. Deplorable y actuación mismo, de Baldassi. Penal. La agarró con las dos manos, claramente se vio. Desde Panamá nos informa Varilla y nos informa Nacho. Sí, yo creo que Baldassi se quedó con la sangre en el ojo cuando echó al jugador de... Ahí tenemos la repetición. Aquí lo vemos, el centro de Cavani. ¡Pero qué pasó, Baldassi! ¡Pero esa no valió! ¡Pero qué pasó, Baldassi! ¡Esa no valió! ¿Qué pasó? Pablo, que en este momento rompe una guitarra del mejor como, estilo Kurt Cobain. Como decía Pablo, Nacho, bajá los humos, contanos un aviso. Guitarra, el negocio es el siguiente. Llamás, probás una clase y si te pinta, seguís tomando hasta que yo no te pinte o hasta que me aburra de tu cara. 09911814. Y bueno, retomo el pensamiento que decía Nacho hace un rato. ¿Hasta cuándo, Baldassi, no? ¿Hasta cuándo? Yo creo que se quedó con la sangre en el ojo. Baldassi, cuando echó al jugador chileno, dijo, hoy me hago un festín. Pero no... Bueno, ahí tenemos a Bernabé Viera con 2 balones en el campo, bueno. Realmente la función de títere lo dejó muy confuso al pobre Bernabé. Ahí lo vemos, mirá, puteando bueno, al titiritero. Se insulta con la parcialidad de chilena. Lugano que la revienta y la manda para arriba. Abreu que la peina muy bien. ¿Va a ser córner? Sí, es córner. No, si no cobra córner es para mandarlo a prisión. Y recordamos, Nacho, que esta actitud que tienen los chilenos hacia Ever Viera en el arco no es la primera vez, han pasado muchas veces situaciones donde un titiretero trata de sorprender y molestar al golero, como en el famoso gol del títere, ¿no, Nacho? ¿Te acordás? Exactamente. Es insostenible que Luis Suárez siga levantando los corners. Levanta Suárez, cabeceó Lugano. Como decíamos, si venía faltando el cabezazo de Lugano por arriba, travesaño característico de cada partido de Uruguay. Es verdad, un arquero famoso de Uruguay, cuando estaban jugando en Bolivia, bueno, le pasaron una especie de circo por atrás, Maxi, ¿recordás? El famoso circo de Oruro. Exactamente, donde estaban bueno los escupefuego, los lanzallamas, los escupefacientes, los tragasables, los trapecistas, todo el circo por atrás para que se distraiga el arquero boliviano. Y bueno, obviamente, el recordado gol del enano. Pues. El famoso gol del enano. Bueno, ahora controla a Suazo que la juega atrás para cuando hay falta de Suazo. Que no pudo hacer nada este partido. Se toma de la camiseta con el pelado Cáceres. El que ahora tiene la pelota es Edinson. Cavani que juega para el futbolista Suárez. Suárez que la hace rebotar en un chileno. Va a ser lateral para Uruguay. 47 minutos del segundo tiempo. ¡Escucho! Abrimos a través de unhuevoradio@gmail.com el concurso de titulares para mañana. Ya nos llega el primero para los titulares de los deportivos. Que va a titular. Fue un Baldassi de agua fría. Bien. Bueno. Exhortamos a la gente que mande sus titulares para abrir mañana la edición. Cáceres manda un lateral centro al área que resta la saga chilena. Controla ahora la pelota al Maxi Pereira que la manda nuevamente al aire para que nuevamente controle un chileno. Sale Chile desde el fondo y queda expuesto Uruguay. Peligro. Avanza el futbolista Juan Coca-Cola. Forlán se tira al piso y no llega. Sigue Juan Coca-Cola. Forlán trae cigarro. La pierde notable con la marca de Lugano, ¿no? ¿Qué cobró Baldassi? No terminó, el final Baldassi. Del partido, ¿no? ¡No seas cobarde, Baldassi! Baldassi. No, terminó el golero, qué desastre. Terminó el partido, mirá, empate a cero, Uruguay-Chile sin goles. Claro que aplauden un empate. Lamentable lo de Baldassi, ¿no? Sí, lamentable lo de Baldassi. Bueno, un empate con sabor a derrota, ¿verdad? Como diría alguien. Bueno, cuando hay algunos incidentes... Están festejando el empate. Están festejando el empate. Pero qué chileno, pero huevones. Están festejando el empate, Pablo, por favor, decilo. No, increíble. El titular de mañana puede decir, Uruguay empató, pero también va a decir, comimos carne roja. Bueno, tenemos a Celso Otero o Mario Rebollo dando declaraciones a la televisión. Pastorino, que se retiró del fútbol. Dedicate y arrancó su carrera de comentarista. Claro, malestar del cuerpo técnico celeste con la terna arbitral argentina. Ahí se va el pelado Martín Cáceres, que tuvo algún entredicho con el futbolista Suazo. Empataron 0-0. Saluda a la selección de Chile a su parcialidad. Lugano sigue discutiendo la Baldassi y se asoma ahora Tavares. Lugano, que fue amonestado y no podrá estar el próximo partido de la selección ante Brasil el próximo 6 de junio en el estadio. Habla ahora el Cebolla Rodríguez. Está llorando el Cebolla. Está llorando justamente el Cebolla. Bien, viene una buena performance de Cebolla. El Cebolla, yo, es uno de los pocos jugadores que hay en el fútbol que es gordo. O sea, hay varios gordos, pero el Cebolla no es que esté viejo ni que. Sí, pero sí. Es gordo. Es como de, ¿no? De esos futbolistas que engordó en Europa, recuerda. En Peñarol era un jugador flaco. Ahí está. Y rapado. Volvió de Europa peludo con algunos kilos de más y una masa muscular. La verdad, es impresionante. Bueno, antes de cerrar, quería dar mi agrado, mi satisfacción de poder compartir un micrófono con tan altos pilares de nuestro fútbol, que desde hace años vienen revolviéndosela en el amateurismo, en la undergroundidad, y hoy por suerte sacan su voz a relucir aquí en Un Huevo Radio, y esperemos volver a tenerlo con todo el gusto y el placer del oliente número 33. El gusto es tuyo, Pablito. Muchas gracias.